Padre, tú eres Jesús. Camino, camino al Padre. Camino, camino al Padre, solo eres Jesús. Dijo nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, Dios, si no es por mí. San Juan 14:6. Un solo camino eres tú.